times it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. A viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Ajá. Play Kiss con Ricky García. I know that's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Wait. En directo. Bueno, quiero comentaros que este próximo viernes vamos a estar aquí con vosotros en una edición especial y súper navideña, decorados con guirnaldas y con un montón de canciones de aquellas emotivas, ideales para una tarde de Nochebuena. Y hemos contado con vosotros para que nos felicitéis la Navidad a nosotros y, por supuesto, a toda la familia de Play Kiss y de Kiss FM, ¿vale? Y a cambio, vamos a tener un par de premios increíbles. Dos packs de Clarins. Tu pregunta por ahí. Oye, ¿conoces Clarins? Todo el mundo sabe lo que es Clarins. Productos de belleza para estar guapo o guapa y para empezar el año en condiciones, ¿eh? Que Ya sabemos todos que en enero salen unas cosas aquí por los lados que te agarras así con los dedos y dices, ¿pues esto qué es? Y además tenemos dos tarjetas de regalo Weekend Desk. Va a haber para dos de nuestros oyentes que nos manden los mensajes navideños más originales. Dos tarjetas regalo Weekend Desk para que disfrutes de una escapada con un año para disfrutarlas. Y además dos packs de Clarins. Oye, ¿qué más queréis? Papá Noel también en Kiss FM. Os esperamos este viernes en nuestro especial de Nochebuena. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Of a friend of mine. The tables have turned. Yeah, yeah. Calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. Siente el poder de los 80. Los 80. Con la mejor variedad en éxitos de la música que amas. Más 80 en Kiss FM. Más fresca, más divertida. Esto es Kiss. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the fence, building me a home,

FM. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Como todas las tardes en Kiss FM, esto es Play Kiss. Ya sabes, hasta las 8 o las 7 en Canarias. Nuestra misión, ponerte de buen humor con la música más fresca y divertida. Sobre todo nos encantan los 80 y nos encantáis vosotros. Me encantas tú y tú y tú. Y hoy queremos saber cuándo decidiste hacer un cambio radical en tu vida. ¿Te empeñaste en cambiar tu pisito por una mansión y sigues con el empeño? ¿Dejaste de una vez por todas las bebidas gaseosas? Ahora solo las tomas alcohólicas. Víctor, desde Valdeaberuelo, en la provincia de Guadalajara. Pues la vez que yo decidí hacer un cambio radical en mi vida. Sí. Fue pues una vez en. Fue en 2018, yo creo que fue. Sí. Que no estaba pasando por una ruptura y era un mal momento todo. Y sí. Cogí con 800 euros y me fui a vivir a Ámsterdam. Me alquilé 3 días. En un hostal y sin yo saber ni qué había de casa, ni de trabajo, ni de nada, me fui sí. para Ámsterdam. Y el que piense que irse con 800 euros a Ámsterdam es muy poco dinero, tiene toda la razón, las pasé canutas. Pero bueno, la verdad que de las mejores cosas que he podido hacer y de las mejores experiencias que se pueden vivir. Lo único malo, que año y medio después o algo así, me tuve que volver a España por el tema del COVID. Pero bueno, de las mejores experiencias del mundo, la verdad. A ver, Víctor, haberte metido en un coffee shop, los 800 euros te hubieran durado una tarde, pero lo hubieras pasado en grande. Javier, desde Barcelona. Buenas tardes, Ricky y oyentes. Hola. Yo, Javier, la vez que, bueno, he hecho muchos cambios radicales en mi vida, porque ¿sí? van conmigo, Javier desde el mundo. Pero desde que salí con una mujer con niños, ¿sí? he pensado que quiero tener niños, que quiero, y me estoy poniendo a ello para tener, encontrar con quién tener niños urgentemente. Bueno, un beso y buenas tardes, hasta luego. Javier, venga pues. O si no, puedes hacer como el doctor Iglesias, que su último hijo lo tuvo a los 90 años. Claro, que el hombre era ginecólogo y sabía lo que se hacía. Hasta las 8, las 7 en Canarias y en directo en Kiss FM. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. So slashed and torn. Además, Freddie Mercury con este tremendo Under Pressure. Ahora déjame que destape uno de esos álbumes fantásticos con canciones inolvidables. En esta ocasión compuesta por Paul McCartney y cantada a medias con Stevie Wonder. ¿Conoces esto? Se llama Ebony and Ivory. Esto es Play Kiss con Ricky García. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad. What we need to survive. Side by side on my piano. Play Kiss en tus redes sociales. Play Kiss. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Busca Instagram y Twitter @ Play Kiss guión bajo es. Facebook Play Kiss. El sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience.